12 y 9 minutos, se arranca aquí nuestro espacio dedicado al medio ambiente. Ya saben que cada lunes abrimos nuestro cuaderno de campo, esta sección en la que vamos dedicando un capítulo distinto cada semana a, bueno, pues distintos atractivos de nuestro entorno, bueno, distintas rutas, por ejemplo, que solemos realizar. Hoy va a haber un poco de todo, nos fijamos en flora, en fauna, por supuesto. También secciones como puedan ser nuestros bioconsejos, dentro de esta época de otoño, como no, también ese apartado dedicado a las setas de la semana, hoy en la trompeta de los muertos. Vamos a quedarnos con esa seta que, a pesar de todo, me decía Manolo que no, que es comestible, y bueno, pues ahora lo iremos viendo, junto, ya decimos, al tema principal, que hoy va a girar en torno al Parque Natural Sierra de las Nieves, y en concreto una ruta dentro de ese parque que vamos a conocer, muy cercano además, la ruta que, bueno, pues en concreto se trata de la subida al Torrecille, pero desde Quejigales, desde una zona recreativa. De todo ello nos va a hablar, ya decimos, Manolo Canto, que nuestro colaborador habitual cada lunes nos trae, bueno, pues muchísimo conocimiento sobre nuestro entorno, y hoy vamos a seguir en ello. Manolo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas tardes, no sé, ya casi buenas tardes ya. Por aquello que son, sí, más de las 12, pero sí, es cierto, bueno, todavía ya, parece, bueno, parece extraño decir buenas tardes, ¿no? Sí. A esta hora. Pues nosotros que vamos a quedarnos con esos temas que hemos comentado, pero para iniciar el tema monográfico en concreto de hoy, gira en torno al Parque Natural Sierra de las Nieves. Lo vamos a conocer de forma genérica para comenzar, y enseguida nos quedaremos con esa ruta de dureza media-alta, según si subimos o no el Torrecilla, ahora nos lo comenta Manolo. Antes, bueno, pues fijarnos en ese Parque Natural Sierra de las Nieves. Hablamos aquí en nuestro entorno, evidentemente, porque forman parte de UBRI, que de su término municipal, tanto de los Alcornocales como del lo que es el Parque Sierra de Grazalema. Pero el Sierra de las Nieves está también muy cerquita, ¿no? Sí. Protagonismo, gran protagonismo, por ejemplo, para Ronda, ¿no? Sí, es un parque natural que lo tenemos muy cerquita, ¿no? Evidentemente estamos junto, lindando con el Parque Natural Los Arconocales, pero en pocos kilómetros en línea recta estamos prácticamente en Ronda, y ahí tenemos un parque natural como el de la Sierra de las Nieves, que es un parque natural súper interesante, con unos valores ecológicos impresionantes, tanto a nivel de paisaje, de flora, de fauna, de geología, de, bueno, como digo, una zona espectacular, ¿no? Son algo más de 20.000 hectáreas las que tiene este parque natural, algo más de 20.000 hectáreas, todas dentro de la provincia de Málaga, que coge municipios de, como hemos dicho, Ronda, El Burgo, Istán, Parauta, Monda, Tolox, Junquera, es decir, son todos municipios de la zona alta, la serranía de Ronda. Y como digo, es un parque natural muy interesante, declarado como parque natural desde el año 89, y que por estos valores ecológicos que tiene, previamente era una zona declarada reserva de la biosfera, ¿no? Es decir, este parque natural se encuentra dentro de la reserva de la biosfera Sierra de las Nieves, que es un espacio aún mayor, ¿no?, que lo que es el parque natural Sierra de las Nieves. Y esta reserva de la biosfera incorpora todos los territorios alrededor del parque natural, y ya aquí entran pueblos y términos municipales de localidades como Ojén, Guaro, Alozaina, Casarabonela. Es decir, estamos en una zona de alto valor ecológico, como que se demuestra nada más que por el hecho de contar con una reserva de la biosfera y un parque natural, como podemos tener perfectamente en Grazalema igual, ¿no? Tenemos una reserva de la biosfera y un parque natural, pero ya digo, es un parque natural impresionante, con unas altitudes mayores que las altitudes que tenemos aquí en Grazalema. Y como digo, súper interesante para visitar, ¿no? Destaca este parque natural, ya digo, un parque natural muy montañoso, donde destacan sierras calizas, como las que podemos tener aquí en Grazalema, en el Parque Natural de Grazalema, muy abrupto, en determinada zona, con un relieve kárstico, igual que el de Grazalema, ¿no? Modelado por la lluvia y por la erosión. Se contrasta con algunos montes más bajos, de color, tonalidades rojizas, ¿no? A consecuencia de, bueno, tenemos una zona, unos rincones donde hay peridotita, ¿no?, que son unos materiales, un suelo algo muy distinto que está formado a través de proviene de materiales originados muy en profundidad en las carpas bajas de la tierra, y que, bueno, con el paso de los millones de años han por fuerzas geológicas han subido a la superficie, se han ido erosionando, y da un tipo de suelo muy concreto, que es un suelo a nivel químico muy muy complejo, porque tiene muchos metales pesados, altamente tóxicos, cromo, cobalto, níquel, que hace que allí la flora sea limitada, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, esto es lo que existe, por ejemplo, en Sierra Bermeja, pero que en algunas zonas llega a incluirse dentro del Sierra de las Nieves, ¿no? Entonces, como digo, es un parque también de contraste, ¿no? El pico más alto, el pico del Torrecilla, que está a 1.919 metros de altitud, que todos los años pues se nieva, no solamente el pico, sino todos los alrededores, ¿no? De hecho, por eso se llaman Sierra de las Nieves, ¿no? Porque es un sitio donde todos los años pues hay nieve durante una buena parte del invierno. Lo que te iba a comentar, ¿no? Sobre el nombre está claro por la altitud, ¿no? Es sí. Bastante común que haya nieve en las zonas más altas, incluso, sí. Bueno, pues... Sí, la zona más alta, como dijo, el pico del Torrecilla, pero después hay zonas más, puertos más abajo, ¿no? Y zonas más abajo a 1.000 metros, 1.100 metros que... Alguna oportunidad de eso suelen cortar al tráfico en algunas jornadas por las nevadas que caen, sí, en algún momento. Sí, sí, hay zonas donde, bueno, donde frecuentemente en invierno pues nieva. De hecho, el nombre Sierra de las Nieves ya así lo atestigua, ¿no? Y también lo atestigua el hecho de que podemos encontrar por toda sierra un resto de neveros antiguos. Pozos de nieve, que se llamaban. Pozos donde antiguamente pues una serie de personas, pues lo que hacían era introducir nieve apelmazada y la convertían en hielo. Y allí se estaba la nieve todo el invierno porque las temperaturas hacían que allí se pudiera mantener la nieve hecha hielo todo el invierno y después a final del invierno bajarla, cortarla y bajarla en caballería, en burro, bajarla pues a localidades del entorno y a ronda pues para antiguamente pues no había neveras ni luz eléctrica en muchos sitios, pues para enfriar alimento, pescado, para muchas cosas, ¿no? Todo entonces, lujo, entonces. Sí, sí, era un lujo en aquella época poder contar con hielo. Entonces, bueno, pues en esta Sierra de la Nieve, pues igual que en el parque, en la Sierra del Pinar, encontramos neveros también, ¿no? Aquí quizás los que hay son bastante más grandes, ¿no? Hay uno concretamente en la zona del puerto, creo que es el puerto de Pilones, ¿no? Quizás antes, en Quejigales hay uno bastante grande, que es como una especie de, lo ve uno y ve como una especie de plaza de toros antigua metida en la tierra, ¿no? Todo forrada de piedra y tan reconstruido, ¿no? Con unos paneles interpretativos donde explican pues bueno, que allí la nieve se acumulaba y se apelmazaba hasta transformarla en hielo, ¿no? Entonces, como digo, estamos en un sitio donde la nieve actúa por la altitud y demás, ¿no? También. Entonces, la vegetación que vamos a encontrar pues, en este parque natural, pues así lo dice, ¿no? Vamos, en las partes altas vamos a encontrar mucha vegetación arbustiva, pero de tipo achaparrado, de tipo almohadillado, ¿no? Vegetación que está adaptada al peso de la nieve y demás, ¿no? Entonces, como digo, es un lugar, pues, súper interesante. A nivel botánico, destaca el pinzapo, el árbol emblemático también. Siempre cuando hablamos de pinzapo, hablamos que el pinzapo lo encontramos en la Serranía de Grazalema, pero además también en la Serranía de Ronda, y concretamente aquí, y en Sierra Bermeja también, una sierra muy cercana, pues encontramos pinzapares, ¿no? Estos pinzapares quizás son pinzapares más... Son más extensos que los de Grazalema, pero más envejecidos, menos espesos en algunos casos, más envejecidos, y da la sensación como más deteriorados, ¿no? No es que estén deteriorados, es que son más envejecidos, ¿no? Y más extenso. Y había, me comentaba, ¿no? Algún ejemplar bastante importante dentro de lo sí. que son sí, esos árboles protegidos, ¿no? Sí, sí, aquí hay uno de ellos está declarado monumento natural, que es el pinzapo de las Escaleretas, que está, bueno, un pinzapo que está en el camino de las Lajas, que le llaman. Las Escaleretas porque hay una serie de lajas pedregosas que hacen como escalones, ¿no? Y es un pinzapo gigantesco, de una circunferencia de más de 5 metros de circunferencia, 28 metros de altura. No se le conoce la edad, pero hay quien le estima de 400 a 550 años. Es un pinzapo gigantesco. De hecho, bueno, tan impresionante que está catalogado como monumento natural, ¿no? Ya no ni como árbol singular, sino como un monumento. Como monumento natural, ¿no? Entonces es un sitio donde va muchísima gente a verlo, ¿no? Por ser monumento natural. Además del pinzapo, pues hay otros sitios muy interesantes para visitar. El pico del Torrecilla, por ejemplo, que es el pico más alto que ya hemos dicho, que después comentaremos un poco la ruta para llegar. Pero hay otros sitios impresionantes, como puede ser la Peña de los Enamorados, que tiene también 1.789 metros de altitud. Tiene bastante, algo menos que el Torrecilla, pero bueno, es un lugar precioso. Después hay dos sitios que a mí me encanta especialmente, que pasa varias veces y son lugares, como digo, encantadores. Uno es la Cañada del Cuerno, por ahí se subirá, explicaremos que subiremos para para ir a Torrecilla, por ejemplo, pero tenemos otra más alláita, un poquito más adelante, la Cañada de las Ánimas. En la cañada son, digamos, dos cañadas que atraviesan sendos pinzapares impresionantes. Yo creo que la Cañada de las Ánimas es de los sitios más bonitos que he podido ver yo en estos sitios, porque es un lugar precioso y si uno tiene la suerte de subir en invierno con nieve, pues ya es, bueno, como digo, el no va mal, ¿no? Un sitio precioso, ¿no? La Cañada de las Ánimas allí en la Sierra de las Nieves. Un sitio, como digo, se atraviesa un pinzapar, como decía antes, muy envejecido, con pinzapos muy, en algunos casos, con un aspecto, como digo, ese aspecto envejecido le da más, y la nieve le da un encanto especial, ¿no? A esa imagen, ¿no? Son estampas verdaderamente impresionantes, ¿no? Después otro sitio muy interesante, otro pinzapar, el pinzapar de Junquera, ¿no? Por encima de la localidad de Junquera, que bueno, que es quizás el pinzapar más extenso que existe en el mundo, porque bueno, los pinzapos los tenemos aquí nada más, entonces el pinzapar más extenso de aquí y el más extenso del mundo, por supuesto, ¿no? Un pinzapar impresionante, el de Junquera, digno de visitar. Después se pueden visitar algunas localidades también, como Tolox, que es un sitio precioso. Dentro del término municipal de Tolox está lo que es el pico Torrecilla y la cima de las más, quizás creo que es la mayor de Andalucía, la más profunda de Andalucía, con 1,100 y pico metros de profundidad y una de las más profundas de la península de España, que muy visitada por espeleólogos, la Cueva de la Tinaja. Es decir, Tolox es un sitio también importante pues para visitar. La Cueva de la Tinaja, que es de origen, que se encontraron restos del Neolítico, ¿no? Es decir, que es un sitio también históricamente interesante, ¿no? Monda, el pueblo de Monda, que está declarado como paraje pintoresco y como sitio histórico y de bien cultural. Es un sitio que por su patrimonio histórico, bueno, es digno de visitar. Son poblaciones además, sí, que están en las faldas de esa, sí, sierra, ¿eh? En muchos casos espectaculares, en algún caso, sí, en algún municipio justo en, sí, sí, zonas están, muy escarpadas, zonas muy... Son pueblos muy pequeñitos que están en sitios a veces inaccesibles. Uno, sí, dice que cómo está ahí el pueblo, ¿no? En sitios muy escarpados. Y si nos adentramos en las calles, pues son calles en algunos casos muy pequeñitas, calles estrechas. En algunos pueblos son súper interesantes, puesto que son calles estrechas que la propia construcción ha hecho que muchas estén cubiertas, ¿no? Cubiertas porque se han construido habitaciones por encima de, no sé cómo decirlo, son como habitaciones por encima de las casas, ¿no? Con lo cual en algunos casos son como tunelitos, ¿no? Que bajan por encima de las calles, quiero decir, son como túneles que van por debajo de las casas, ¿no? Es interesante, ¿no? Después ya digo, como son pueblos muy acogedores, con gente muy entrañable y después los que están en la farda de la sierra son pueblos con una gran cantidad de agua, con manantiales. Y como digo, pueblo digno de visitar, ¿no? Porque ya digo, están en plena sierra y han conservado la estructura de pueblo de sierra, ¿no? De pueblo de sierra de la Serranía Ronda, ¿no? Y ya digo, y después en el entorno también del Parque Natural Sierra Nieve tenemos un árbol también singular, que es el castaño Santo de Istán. Está en el término municipal de Istán, de la localidad de Istán. También un sitio precioso para ir a Istán. El castaño santo, que es un castaño enorme, enorme, enorme, pero más años tiene. Se le estiman cerca de 800 o 1000 años. Y es un sitio de peregrinación de muchísima gente, tanto andando como incluso en rutas en bicicleta, ¿no? Que se puede llegar perfectamente, ¿no? Es un castaño que cuenta la historia que las tropas de los Reyes Católicos hicieron una misa debajo de él, ¿no? Hace 500 años o más, me imagino. Entonces, pues, es un sitio también importante dentro de lo que es el parque natural, ¿no? Eso sería como principales características del parque natural Sierra de la Nieve, principal atractivo, en lo general. No sé si nos dejamos algo en el tintero. Simplemente decir que cómo acceder al parque natural, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo llego yo a ese parque natural en Ronda, pero dónde? O la zona de Burgo, pero dónde, o Junquera, ¿no? Pues se accede de manera relativamente fácil, es decir, pasando, una vez que estamos en Ronda podemos entrar, bueno, podemos por situarnos, ¿no? En la rotonda del hospital que todo el mundo conoce, pues podemos coger la carretera que va hacia el Burgo, Junquera, y en el mismo, poco antes de llegar al Burgo, hay ya senderos que te indican del parque natural, en el mismo el Burgo, y en Junquera, si seguimos hacia adelante del Burgo llegamos a Junquera, y en Junquera también señalizaciones de acceso al parque natural y al pinzapar de Junquera, ¿no? Si en esa misma rotonda del hospital, en vez de tirar para Burgo o tirar para Junquera, tiramos para San Pedro de Alcántara, pues a los pocos kilómetros, pasando un kilómetro por ahí, un kilómetro y medio, el cruce que va para Parauta, es decir, a los pocos kilómetros de Ronda, kilómetro 12 o 14, pasando el cruce de Parauta-Igualeja, el cruce que va hacia el Valle del Genal, pues pasando ahí, al poco kilómetro, menos de un kilómetro, nos encontramos un cruce, pero ya es un carril, una salida, que es un carril que va a Quejigales, que es el que vamos a tomar para hacer la ruta que vamos a explicar hoy, y por ahí entramos a la zona de Quejigales también. Y por Marbella, el que entra por Marbella, por Málaga, pues puede coger cualquier pueblo de la sierra, Ojén, Istán, y subir hacia la sierra, y está muy indicado, ¿no? Como suelen estar más o menos los parques naturales, ¿no? Es verdad que es un parque más desconocido, pero que, bueno, que después, como digo, hay información. Cuando alguien quiera visitar algún lugar, como hemos dicho siempre, ¿no? Lo primero es informarse por ver dónde puede ir. La oficina de turismo de Ronda tiene información del parque natural, toda la que uno quiera, y le indican perfectamente pues por dónde se puede acceder al parque, ¿no? Pues todo ello en torno al parque natural Sierra de las Nieves, muy cerquita, así que fácilmente visitable. Vamos a quedarnos además con una ruta en concreto dentro de ese parque, que se podría catalogar de media o media alta, me comentaba Manolo, dependiendo de la subida, si se quiere realizar o no, al Torrecilla, ¿no? 1919 metros. Sí, es una ruta de... Proponemos hoy la ruta de que va de Quejigales, una área recreativa que está ahí en pleno corazón de la Sierra de las Nieves, hasta lo que es el pico, el Torrecilla, el pico más alto de ese sistema de montaña, de ese sistema montañoso. Es una ruta de unos 8 kilómetros ida y vuelta, y se puede tardar, depende también, pero 5, 6 horas o 7, depende de lo que uno tarde. Pues ya nos da idea la dificultad que tiene el tiempo que podemos tardar en hacerlo, ¿no? La dificultad que tiene el terreno. Y es una ruta de dificultad media-alta, ¿no? Media-alta porque, bueno, si queremos subir, bueno, y si queremos subir al Torrecilla, ya la dificultad es alta, ¿no? Porque el terreno es muy, muy agreste, hay fuertes pendientes, sobre todo la del Torrecilla final. Entonces, una ruta media-alta, pero que si decidimos subir al Torrecilla al final, pues es una ruta de dificultad alta, en el sentido de que, bueno, de que hay que estar mínimamente preparado para caminar por terreno pedregoso, con fuertes pendientes, y evidentemente llevar pues calzado y ropa adecuada, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos a 1000, el pico está a 1900 metros, pero mucha parte del recorrido está por encima de los 1100, 1200 metros, y tanto en invierno como en verano las condiciones pueden ser duras. En invierno porque probablemente haga mucho, mucho frío y el tiempo es muy variable. Lo mismo está despejado que a los 5 minutos está una niebla inmensa o una tormenta o una nevada. Eso es así en invierno y en verano porque las temperaturas son excesivamente altas, ¿no? En esos lugares, ¿no? Entonces, como digo, una ruta de dureza media alta. Se puede dejar en media alta, ¿no? Como digo, comienza en Quejigales, pero para comenzar en Quejigales tenemos que llegar antes, ¿no? Entonces, si Quejigales es una zona recreativa, ¿verdad? Sí, una zona recreativa donde hay incluso un albergue que se puede quedar la gente allí a dormir. Entonces, para llegar allí, cogemos lo que decíamos antes, la carretera Ronda San Pedro, y una vez que pasamos el cruce de Parauta y Igualeja, el cruce va para Valle Genal, al kilómetro 13-14 aproximadamente, hay un carril a mano izquierda, que es el carril que nos lleva a Quejigales. Pasa un carril de unos 14, 16 kilómetros, sobre 15 kilómetros de media, más o menos. Pues unos 15 kilómetros que pasamos por un área recreativa inicial que se llama Conejera, lo vamos a ver allí, además hay un cartel. Pasaremos por la zona de las Navas de San Luis, que se llama, un cruce de caminos también que nos va a llevar Pinza por las Escaleretas, vamos a ver. Que subiendo, faltando a los, bueno, sí, faltando 2-3 kilómetros para llegar a Quejigales, a los 12 kilómetros aproximadamente de este carril, que se puede ir en vehículo, no lo he dicho antes, se puede ir en vehículo, no hace falta que lo caminemos. A los 12 kilómetros vamos a ver un cruce a mano derecha que pondrá Pinza por la Escalera, pero nosotros seguimos recto hasta el final del carril, que es donde está la recreativa este de Quejigales. Hay que decir que este carril se puede subir en vehículo en invierno, primavera, otoño, pero que en verano este carril lo cortan por peligro de incendios y demás, ¿no? Este carril lo cortan a la altura del cruce que va hacia el Pinza por las Escaleras. Entonces uno puede ir en vehículo hasta el Pinza por las Escaleras, hasta el cruce del Pinza por las Escaleras. Entonces puede hacer de los 15 kilómetros, puede hacer a lo mejor 12 kilómetros en vehículo, en verano. En invierno puede llegar el coche perfectamente hasta el área recreativa esta de Quejigales, que es donde empezamos a caminar, en lo que es Quejigales, ¿no? Aquí, a partir de Quejigales, bueno, aquí podemos dejar el vehículo, podemos comer, podemos echar un ratito porque es un lugar, digamos, para estar. Y después, bueno, a partir de aquí se inicia lo que es el camino este que yo digo, que son 8 kilómetros el ida y vuelta y que nos va a llevar al Torrecilla. Lo primero que hacemos es cruzar un arroyo, además está indicado, un camino que está indicado, está marcado, ¿no? Lo primero que hacemos es cruzar un arroyo, el arroyo de las Carboneras, y nada más cruzar este arroyo, que está allí junto al lado de lo que es la recreativa, vamos a atravesar un pinar de repoblación, donde vamos a encontrar encinas también, quejigo, las partes más altas. Y si vamos en los meses de invierno, para diciembre, ¿no?, febrero, vamos a ver, incluso podemos ver allí el Narciso Bujei, una especie de narciso que está en peligro de extinción y que puebla aquellos suelos, ¿no?, de esa primera parte del recorrido. Este camino que atraviesa el pinar de repoblación nos va a ir metiendo poco a poco en una cañada, que es un pinzapar, nos va metiendo directamente en un pinzapar, que es la Cañada del Cuerno. Como decía antes, un sitio precioso, paradisiaco, hablando desde el punto de vista de la montaña, ¿no?, paraíso en la montaña. Es un sitio espectacular, con pinzapos muy envejecidos, pinzapos de 400 años. Hay que tener en cuenta que los pinzapos, por ejemplo, que tenemos aquí en la Sierra de Grazalema, son pinzapos de 80, 90, 100 años. No tenemos apenas pinzapos de 400 años, salvo los que están justo en la cornisa del pinar, pero bueno, esto casi todos son pinzapos muy envejecidos. Entonces, como digo, una cañada muy espectacular. El camino discurre justo en medio del pinzapar, y poquito a poco vamos a ir ascendiendo, camino en pendiente, vamos a ir ascendiendo, y cuando, bueno, la última parte de la cañada es ya una zona libre de pinzapo, donde vamos a ver paisaje muy almohadillado, ¿no?, sin vegetación arbustiva apenas, un paisaje almohadillado donde vamos a ver, bueno, vamos a ver piornos, cojines de monja, como decía, vegetación adaptada ya a una cierta altitud, ¿no? Porque el peso de la nieve, el frío, el viento así lo requiere, ¿no? También vamos a poder encontrar algunas especies de arbustivas y arbóreas en menores cantidades, como pueden ser los arces granatenses, mostajo, algún tejo que otro, podemos ver tejo, está amenazado en peligro de extinción, pero bueno, aquí todavía quedan algunos tejos que los vamos a ver, los tejos y acebos, también es posible ver algún acebo, los vamos a ver casi siempre metidos en mallazos, ¿no? Es decir, rodeado de una malla, porque hay un programa de conservación del tejo y del acebo. Y de la sabina, también, que es otro de los que podemos ver en esta zona de la sierra. Y entonces muchos de los tejos, y sobre todo tejos y acebos, para evitar la herbivoría del ganado y de las cabras montés, que después diríamos que la cabra montés también a nivel de fauna es quizás el animal emblemático de allí, ¿no? Entonces, para evitar la herbivoría, pues muchos de estos tejos y acebos están rodeados de una malla, ¿no? Entonces, como digo, aquí termina la cañada del Cuerno, donde, bueno, ya hemos pasado el pinzapar. Y tras pasar este pinzapar, bueno, vamos a ir, el camino nos va a llevar hacia una zona que se llama el Puerto de Pilones, ¿no? Este Puerto de Pilones es un sitio impresionante a nivel de vista. Vamos a tener ya empezamos a ver el mar Mediterráneo, parte del mar Mediterráneo, ya empezamos a ver, bueno, vemos la Sierra Grazalema, Sierra del Iba, todo el Valle del Genar, Sierra Bermeja. Ya aquí tenemos unas vistas impresionantes y estamos casi a mitad de camino, ¿no?, en el Puerto de Pilones. Hay que decir que en este Puerto de Pilones hay un carril que podíamos haber subido por un carril andando, pero bueno, era más bonito subir por la cañada de un carril, más fácil caminar, pero evidentemente menos bonito, ¿no? Hasta aquí llega un carril que se puede subir andando, porque en vehículo solamente vehículo autorizado, pero se puede subir andando y es más cómodo de caminar, pero es más largo y más feo. Es así, ¿no? Entonces, más bonito subir atravesando el pinzapar de la Cañada del Cuerno, ¿no? Y una vez que estamos en este Puerto de Pilones, ya lo que nos queda, estaremos casi a mitad de camino, ¿no? Tenemos que, y ya lo que vamos a hacer es atravesar lo que se llama el Quejigal de Tolos. Vamos a tener ante nosotros una explanada, bueno, con altibajos, ¿no?, pero una zona más o menos llana, donde hay una gran cantidad de quejigos. Un quejigo que es un quejigo que está catalogado en peligro de extinción, que es el Quercus alpestris. Solamente en el mundo existe allí, en esa zona. Y cuando digo en esa zona, es ese quejigal, no hay más, en el Quejigal de Tolos, en el entorno aquel de Torrecilla, donde es un quejigo que cuando lo vemos, vemos que es un quejigo normal, pero si lo vemos todo durante su comportamiento y durante todo el año, ya tiene pequeñas variaciones. Es un quejigo que florece mucho, mucho más tarde que los de aquí, debido a la altura, y fructifica en el mismo tiempo, con lo cual el periodo de floración, fructificación lo tiene muy corto, ¿no? Muy corto, muy corto. Después es un quejigo que por la propia fisionomía su propia estructura nos indica que está en unas condiciones muy duras. La nieve está continuamente partiendo ramas, ¿no? Incluso los herbívoros están continuamente comiendo, hay poca comida en esta altura, y estos quejigos vamos a verlo como también muy envejecidos, como deteriorados. Vamos a ver quejigos que tienen ramas muy grandes y no tienen apenas ramas pequeñas, ¿no? Y es que las ramas pequeñas están continuamente rompiéndose por el peso de la nieve, por los herbívoros. Entonces son árboles que parecen que son todo de ramas gruesas, ¿no? Por eso nos da la sensación de que no tiene brotaciones, de que no tiene regeneración, pero bueno, están perfectamente, lo que sí es verdad que están catalogados en peligro de extinción porque son los que hay, ¿no? Y la regeneración natural pues es poca porque, bueno, las cabras y el ganado que hay por allí, los animales pues comen las bellotas que caen y los brotes nuevos y se lo comen, ¿no? Pero bueno, como digo, es un sitio precioso y sobre todo nevado. El Principado de Tolos con nieve es de los sitios más bonitos que hay, porque es que estos quejigos se cargan de nieve hasta arriba, ¿no? Y dan una forma fantasmagórica en algunos casos, ¿no? Impresionante, ¿no? Entonces, una vez que atravesamos nos disponemos a atravesar el pinar, el quejigar de Tolos, y ya vamos buscando la base del Torrecilla, ¿no? Lo que haremos será, bueno, decir que desde aquí, desde esta zona del Puerto Pilones, del Principado de Tolos, tenemos una opción de coger y bajar por la otra cañada de las Ánimas, pero bueno, nuestra intención es ir hacia el Torrecilla y seguimos hacia adelante, ¿no? Vamos a ir buscando a lo que se llama el puerto del Pozuelo, y desde aquí, bueno, un poco más adelante, ¿no? Tras esta zona de Quejigales vamos a subir, el camino empieza a ascender, vamos a pasar por un pozo de nieve, además en el pozo de nieve está indicado perfectamente hacia dónde van cada uno de los caminos que estamos hablando. Y si cogemos cogemos en la dirección Pico Torrecilla, pues vamos ahí, lo primero que vamos a encontrar es el puerto del Pozuelo, un camino ascendente. Aquí en lo alto del puerto del Pozuelo vamos a ver una imagen de un santo, hay una figura de una imagen de un santo, de un San Roque, creo que es el patrón de Tolos, y está allí situado en una especie de oquedad de la roca. Y ya una vez que estamos en el puerto este del Pozuelo, bueno, antes del puerto del Pozuelo hay que decir que pasamos otro pequeño puertecito que se llama Puerto del Oso. Es curioso porque este Puerto del Oso, bueno, según cuenta la historia, dicen que, bueno, debe su nombre a que todavía, bueno, que hace unos 400, 500 años todavía era posible encontrar osos en esta tierra. Mm-hmm. Hace 400, 500 años. Entonces ahí tiene el nombre del Puerto del Oso, previo al puerto este del Pozuelo. Y como digo, vamos, los nombres nos van indicando muchas veces algo sobre la historia de los sitios, ¿no? Pues como digo, una vez que pasamos esta imagen de San Roque, ¿no?, que es un pequeño santo que hay allí en la sierra, ya no, lo que nos queda el camino es descender hacia la zona del Pilar de Tolos. El Pilar de Tolos está justo en la base del Torrecilla. Es una zona donde hay un pilar que cae agua prácticamente todo el año. Un chorrito de agua en una fuente, que es un agua rica porque es un agua producto del deshielo del invierno y demás. Y un agua muy fría en invierno sobre todo. Y aquí en esta zona hay una zona de canchos, unos pedregales grandes, y en estos canchos hay un hueco enorme fruto de la misma disolución de la caliza por efecto del agua, ¿no? Hay un hueco gigantesco y hay otra imagen de una virgen, la Virgen de la Victoria, que es la patrona de Málaga, también está aquí metida en un hueco, aquí junto al pilar de Tolos. Ya lo que nos quedaría, una vez que estamos en el pinar de Tolos, pues serían unos 500, 700 metros de camino hasta el Torrecilla, pero claro, 500, 700 metros totalmente en pendiente para subir a lo que es el pico del Torrecilla, que está a 1919 metros, ¿no? Desde este Pilar de Tolos, si alguien va por allí y no se siente con fuerzas para subir a lo alto del pico, que puede ser eso, algo menos de quizás sea algo más de 500 metros, pues bueno, en línea recta muy poco, pero en el camino va zigzagueando y es verdad que podemos encontrar casi un kilómetro, algo menos de subida, pero como si alguien no quiere subir, se puede esperar en el Pilar de Tolos, porque por aquí habría que volver a bajar, o si se decide subir, pues bueno, pues echarle paciencia y subir hasta lo alto. Evidentemente, merece la pena echarle paciencia. La subida tiene recompensa, ¿no? Sí, por la subida, impresionante. Sí. La subida tiene recompensa total, porque bueno, una vez que está en el pico del Torrecilla, bueno, la imagen es espectacular. Aquí vemos parte del mar Mediterráneo, la Costa del Sol, lo que es la Costa del Sol, desde Málaga hasta San Pedro de Alcántara, el Estrecho de Gibraltar, las costas africanas, eso mirando nada más para abajo, digamos, para abajo, para el sur, ¿no? La zona del mar. Si miramos hacia atrás, bueno, Sierra de Grazalema, Sierra de Liba, toda la campiña, Sevilla, bueno, y si miramos para el este, Sierra Nevada, bueno, las vistas son totalmente impresionantes y recomendables. Evidentemente, la subida es dura, pero bueno, merece la pena, ¿no? Es un sitio, como digo, precioso, que merece la pena hacer, es un recorrido bonito. A ver, hemos dado un recorrido aproximado. Aquí es verdad que en la radio decir subimos, bajamos, vamos al puerto tal, y que alguien con esta seña vaya a intentar hacer el recorrido no es recomendable. Si alguien quiere hacer el recorrido, evidentemente que se informe con papel en mano. Estamos evidentemente en la oficina de turismo de Ronda, seguro tiene toda la información para subir y hacer esta ruta, ¿no? Está señalizada, es verdad, pero también es verdad que hay señalizados muchos otros caminos que salen y que por tiempo aquí no podemos detallar uno por uno, ¿no? Entonces, bueno, puede uno llegar a perderse si no va bien informado. Entonces, bueno, simplemente hemos dado unas pinceladas de, bueno, de qué es lo que qué podemos encontrar en este sendero, ¿no? Qué podemos ver, ¿no? Como digo, es un, además, bueno, a nivel faunístico, perdona, podemos encontrarnos, seguramente nos encontremos pues con cabra montesa, que es la fauna estrella de ese parque natural, ¿no? La cabra monté que llegó incluso hasta casi desaparecida también, igual que aquí, hace muchísimos años, y que por una serie de planes de recuperación y de reservas de caza se pudieron bueno, ir expandiendo, ¿no? y creciendo esas poblaciones, ¿no? Y es muy frecuente ir por allí caminando y ver las cabras montesas pues paseando alrededor de nosotros mismos también, ¿no? Que sí que es un sitio, como digo, y a nivel de aves esto puede ser una ruta ornitológica perfecta, ¿no? Águila real, choba piquirroja, bueno, muchísimas aves de sierra y de montaña, ¿no? Uh-huh. Como digo, muy recomendable. Sí, sí, la verdad es que estamos viendo aquí a través de internet, hay muchísimas páginas, ¿no? Dedicadas a rutas y demás, sí. Esto se extiende cada día más, sobre todo porque además dan mucho juego, ¿no? Se pueden ver las imágenes, sí. Y estamos viendo imágenes desde arriba, desde lo que es el pico Torrecilla, impresionante, bueno, desde el peñón de Gibraltar, las costas de Marruecos. Si acompañan un día así claro, sí. Pues, si acompaña un día claro, pues evidentemente la visión es total. Ocurre que cuando estamos en montaña, ocurre lo que digo, muchas veces está el cielo encapotado, se nos viene una lluvia de pronto, una nube, una niebla, y bueno, pero como digo, perfectamente recomendable y eso, sobre todo, es una ruta que lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Que dada la dureza o dada el tiempo que se emplea, no se puede empezar a hacer a las 3 de la tarde, evidentemente, sobre todo en invierno. En verano sí es posible, en verano yo he llegado a subir incluso por la tarde. Hemos llegado a hacer excursiones, algunos amigos que hemos salido algunas veces, hemos llegado a hacer excursiones a las 7 de la tarde para subir por un atardecer, ver anochecer en el pico, porque esto ya es alucinante, ver anochecer en lo alto del pico de Torrecilla y bajar en una noche de luna llena con la luz, ¿no? De la luna, ¿no? Y evidentemente en pleno agosto, eso, en pleno enero, subir de noche allí es una temeridad, bueno, salvo que vaya, evidentemente, montañeros cualificados y preparados para subir pues con frío, con nieve, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no, pues yo he subido con nieve, pero de día, por ejemplo, ¿no? Pues, yo, como digo, es un sitio espectacular. Pues ya lo saben, esa ruta, insistimos, al Torrecilla, desde la zona recreativa de Quejigales. Una ruta muy reconocible, muy destacada dentro de lo que es el Parque Natural Sierra de las Nieves. Nos vamos a quedar hoy con ese tema principal, esta ruta y el parque natural que hemos querido conocer en esta jornada. Vamos a continuar con otras secciones, como puedan ser pues la seta de la semana. Cada semana vamos recorriendo diferentes setas de nuestra zona. Hoy la verdad es que una seta que el nombre echa para atrás, pero después me decías que incluso ahora lo vamos a comprobar, tiene alguna aplicación medicinal, y sobre todo, bueno, pues se utiliza en el ámbito culinario, en el ámbito gastronómico. Y por tanto, a pesar del nombre, se puede degustar, y ahora vamos a ver de qué forma. Estamos hablando de la trompeta de los muertos. Sí, la trompeta de los muertos, que como bien decía, su nombre puede tirar un poco hacia atrás, pero es una de las setas más codiciadas y más buscadas, e incluso en algunos meses del año, de las más valoradas, ¿no? Incluso económicamente, ¿no? Es una seta con una forma de trompetita, por decirlo de una manera, de copa, es decir, tiene un pie que se confunde prácticamente con lo que es el sombrerillo, que no es un sombrerillo como tal, es una copa abierta, es como si fuese una trompetilla, que con el borde un poco revuelto hacia atrás, con una zona deprimida que a modo de copa en el interior, y que es de color negruzca, a veces con tono, la parte del pie con tono azules oscuros, a veces pálido, color ceniza, y que bueno, que es fácil de reconocer, aunque bueno, al principio es difícil de ver, Sí. La verdad es que la impresión que da es la de claro. una flor de esta de trompeta que ya está seca, marchitada, o seca. Totalmente y, podrida, claro. Como decía, es fácil de reconocer una vez que la vemos, pero es difícil de ver porque es oscura, negra, está en el suelo, mezclada con hojarasca, a veces no pasa muy desapercibida, una seta que pasa muy desapercibida. Salen formando grupos, eso sí, que cuando salen formando grupos. Y como digo, vamos a ver eso, una especie de trompetas negras, podridas, pero en realidad es que su color es así, oscuro, negro y un poco, como digo, a veces con los márgenes rotos, deformados, entonces, bueno, pues da sensación que está algo pudriéndose, pero no. De ahí también estamos el nombre, evidentemente. No lo sé, si de los muertos viene por esto, sinceramente, no sé por dónde viene, pero como digo, es una seta que difícil de ver, pero que una vez que la vemos no es difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque hemos estado hablando estas semanas atrás que hay setas que cuando la parte del himenio donde tiene las esporas, porque si tiene poros, que si tiene láminas, que si tiene pullones, que si tiene pliegues, esta no tiene nada de esto, es una superficie lisa, un poco arrugada, pero nada de pliegues, no tiene ni pliegues, ni poros, ni nada, ni láminas, ni nada. Entonces, como digo, es relativamente fácil de reconocerla, ¿no? Es una superficie más o menos lisa que a veces está un poco como un poquito arrugada, pero ya nada más, ¿no? Entonces, es verdad que podemos confundirla con otra seta, que es también una trompetita de color negruzca, pero es una seta, esta otra es una seta del grupo de las chantarelas, por decirlo de alguna manera. Es como si fuese una chantarela más estrechita, más delgadita, pero de color negro. Pero claro, esta otra tiene pliegues. Pliegues como una chantarela, que cuando vemos es que la superficie está muy plegada. Parece lámina, pero no son láminas, sino que es una superficie muy plegada. Entonces estamos ante la otra se llama trompeta negra, estamos ante una chantarela de color negro, que también es comestible. Si nos confundimos, no hay problema porque también es comestible. Pero bueno, que la diferencia está en que en la superficie de donde debe ir las esporas, en el himenio y en el pie y demás, es una superficie lisa. Lisa y con un poco de arruga, no pliegues. Entonces, como digo, se puede detectar, se puede reconocer fácilmente. Como digo, difícil a lo mejor es de ver. Además que también no es muy abundante, con lo cual, entre que no es muy abundante y que es difícil de ver en el campo, pues bueno, a ver, que no es una seta frecuente, ¿no? De tener. Pero bueno, ¿en nuestra zona se suele ver? Sí, bastante. En nuestra zona, en los parques de los arcos locales, se suele ver. En el parque de los arcos locales, pero cuando digo el parque de los arcos locales, pasando el mojón de la víbora. A ver, se suele ver, pero como digo, es una seta que pasa muy desapercibida. Porque en el campo, en el suelo, entre la hojarasca y demás, hay tonos muy oscuros, tonos negros, entonces a veces pasa muy desapercibida, ¿no? Pero es frecuente de ver y demás. Y como digo, presta alguna confusión con la otra, que es una especie de chantarela de color negra, pero no hay el mayor problema porque ambas son comestibles, ¿no? Y después esta seta, como decía, es comestible, altamente valorada en algunos meses del año, es altamente valorada y la gente suele tomarla, pero es una seta que no se toma como tal, no se come directamente, sino que la gente lo que se suele hacer, la gente y todo el mundo que la recolectamos, es secarla, y una vez que está secada, que se potencia el sabor con el secado, lo que se suele hacer es triturarla y hacerla, bueno, en fin, hacerla granito, ¿no? Triturarla y hacerla prácticamente un polvillo, ¿no? ¿Para qué? Y con este polvillo lo que se hace es condimentar ciertos platos. ¿Como una especie? Sí, una especie, como una especie, para darle sabor a ciertos platos. Una especie es aromatizante en realidad, más que comestible. Porque comestible, podemos decir comestible cuando no las comemos directamente, pero esta seta lo que es aromatizante. Nos va a aromatizar, pues, salsas de todo tipo, de carne, asado, menestra. Si cualquier cosa que hagamos, se le puede echar como si fuera una especie más, pero para aromatizar, ¿no? Y después ahí tiene no una propiedad medicinal en sí, porque, bueno, no cura de nada, pero sí es una seta que últimamente hay ciertos estudios sobre el tema de las setas medicinales. Pero una seta que sí he leído por ahí, que es muy rica en zinc y lo que le hace beneficiosa, pues, para el tema del sistema inmunitario y prevenir resfriados en invierno. Esto no significa que haya que estar tomando estas setas continuamente para no resfriarse, porque también, es decir, comer setas muy a menudo y con mucha constancia también puede ser malo, porque nos aporta unos ciertos elementos en el cuerpo que no son deseables, ¿no? Cuando nos comemos en grandes cantidades o la comemos muy frecuentemente, ¿no? Pero bueno, sí es una seta que tiene este interés, ¿no? Que tiene, bueno, es rica en zinc y que, bueno, que viene bien para el sistema inmunitario, ¿no? Y como digo, bueno, siempre para finalizar este apartado es que, bueno, cuando vayamos al campo a coger seta, evidentemente no ir a lo loco y ir con toda la seguridad del mundo. que aquí digamos que la seta es de color tal y cual y tal, y es comestible, no significa que cuando veamos una seta con esa característica la cojo porque me han dicho que una oscura con no sé qué. Hay que asegurarse muy bien qué es lo que estamos cogiendo, ¿no? Bien con un experto, o si tenemos unos ciertos conocimientos, con una guía, una clave o un libro delante. La verdad es que, por cierto, fin de semana este es bueno, ¿eh? Para la seta, bueno, yo tengo familiares, tú conoces también, y bueno, pues en diferentes zonas pues han cogido abundancia y variedad, ¿no? De setas. Sí, ahora lo que este fin de semana parece ser que ha pegado el boom, por decirlo de manera, son los níscalos. Ha venido un poco frío y los níscalos, que les gusta el frío, y ha habido bastante humedad en el monte, y este fin de semana ha sido el fin de semana de los níscalos, ¿no? He hablado con varias personas que han estado de setas y todos venían encantados con la cantidad de níscalos que han cogido. Y ahora estamos como en el momento de los níscalos, ¿no? He preguntado por el tema de las chantarelas, las trompetas de los muertos, y parece ser que no hay todavía, ¿no? Es raro, ¿no? Ya a esta altura debiéramos tener en el campo algo más de variedad. Ya debiéramos de tener chantarela, trompeta de los muertos, lengua de gato, pero parece ser que, no sé, está el tiempo, hay algo ahí raro que no termina de romper, ¿no? Pero sí es verdad que ya con este frío los níscalos están saliendo, ¿no? Y alguna yemita que va quedando ya el resto, ¿no? Que ya las yemitas, las yemas de huevo, la manita cesárea, con el momento viene el frío, ya empiezan a desaparecer y no salen. Entonces ya termina, digamos, el momento de la yema de huevo, y ahora, bueno, pues níscalo, ahora todo el mundo por níscalo. O todo el que lo reconozca. Pues época de setas, nosotros que lo aprovechamos cada semana para fijarnos en una de ellas, o un grupo en concreto. Y hoy, bueno, pues con protagonismo para la trompeta de los muertos, que a pesar de su nombre, insistimos, es comestible y además es muy cotizada, bastante demandada. Eso sobre las setas de la semana, y ya para ir terminando, nuestro bioconsejo, que hoy se va a referir a los medicamentos. Los medicamentos que, ya saben, se deben reciclar, en el sentido de que no solo los que estén caducados, sino los que no vayamos a utilizar. Y para eso además existe una red de puntos de recogida. Sí, estamos hablando de evitar, el bioconsejo sería, dicho directamente, evitar que los fármacos que tenemos de sobra o caducados en las casas y sus envases, pues evitar que vayan al cubo de la basura, que vayan al desagüe, al fregadero, porque bueno, se está viendo y se ha comprobado unos años atrás que hay un nuevo tipo de contaminación, y la contaminación de las aguas por fármacos, ¿no? Por determinadas sustancias. Hay que tener en cuenta la cantidad de gente que toma antibiótico, que toma antiinflamatorio, que toma bueno, todo tipo de fármaco, y que si todo va después, lo sobrante o lo caducado va al desagüe, por ejemplo, pues hay contaminación en ríos, ¿no? En ríos, en agua. Se ha visto, hay estudios que se han encontrado este tipo de contaminantes. Es verdad que son contaminantes a concentraciones bajas, y que aún todavía no se conocen qué efectos pueden tener, porque es verdad que son contaminantes a concentraciones muy bajas. Tampoco se conoce qué acción sinérgica pueden tener estos fármacos, es decir, si varios fármacos pueden actuar conjuntamente de una manera o de otra. Entonces, para evitar esto, y por otros motivos, evidentemente, también se crea esta red, hay un sistema, una entidad que ha creado un sistema de recogida de fármacos caducados y no caducados, sobrantes, en definitiva. SIGRE, el sistema, es una entidad, en realidad, es una entidad sin ánimo de lucro que depende de, está promovida por los laboratorios farmacéuticos, y que lo que hace es garantizar esa gestión de los envases, ¿no? De la recuperación de los envases y los restos de medicamentos. En todas las farmacias hay un punto de recogida de medicamentos, como digo, e insisto también, en medicamentos y envases. Sí, parece ser que, según la normativa, incluso las cajas de cualquier medicamento, lo que es la caja y lo que es el envoltorio de plástico en cuyo interior vienen las pastillas, ¿no? Es decir, incluso ese tipo de elemento, ¿no? Todo debe ir a este sistema de recogida selectiva, en este caso de medicamentos, y porque es la mejor manera de tenerlos controlados. Y como digo, pues animar a la gente, a que mucha gente lo conoce, evidentemente, pero animar a que utilicen estos sistemas de recogida, ¿no? Porque, bueno, creo que es importante, no solamente por el medio ambiente, como he dicho antes, sino también otro objetivo de SIGRE es que en las casas no abunden medicamentos de todo tipo, acumulados de un año para otro, y porque, claro, esta cantidad de elementos en las casas, de medicamentos en las casas, lo que puede ocurrir es que haya un uso inadecuado de los medicamentos, confundamos una caja con otra, o bueno, nos automediquemos porque hace 3 años tomé esto, me lo voy a tomar otra vez ahora, ¿no? Y tomemos medicamento caducado, tomemos, así que por un lado está la parte medioambiental, pero por otro lado está la parte sanitaria de desde el punto de vista de la salud de cada persona, ¿no? Si tenemos un acúmulo de medicamentos en la casa, lo más normal es que lleguemos por confundirlo, confundamos uno, la del mediodía con la de por la noche, como suele decir, o confundamos lo de hace un año con lo que tengo que tomar ahora, ¿no? Entonces, por estos motivos, pues animar a la gente que utilice estos servicios de recogida, ¿no? Aquí se depositan pues medicamentos caducados, los no caducados, lo que nos ha sobrado, como diga, las cajas y los envases. No se depositan, por ejemplo, termómetros, radiografía o las agujas. Esto ya tienen su, bueno, las propias farmacias también recogen radiografías y los termómetros tienen otros puntos, digamos, de recogida. Pero sí, como digo, todo este tipo de, esta cantidad de medicamentos, ¿no? Que bueno, que vienen tanto, bueno, en cajas como en botes, ¿no? Uh-huh. Entonces animar a la gente a que utilice, ya digo, no solamente por el medio ambiente, sino por su propia salud, ¿no? Y evitarlo porque, además, como me comentabas, ¿no? Incluso las depuradoras llegan a depurar, a apartar lo que serían algunos de los elementos, ¿no? Que van ahí. No, las depuradoras no tienen la tecnología suficiente como para decir, de este agua podemos detectar, podemos eliminar la parte que corresponde a antibiótico. A ver, que son cantidades muy ínfimas, muy minúsculas, ¿no? Pero que cuando pasan por depuradora no es posible detectarlo, entonces eso va a los ríos, ¿no? E incluso esta mañana mismo estaba leyendo, el aporte ya no solamente viene por lo que vertemos, sino la propia orina nuestra, de las personas que toman medicamentos, las heces de las personas que toman medicamentos, cuando van a las depuradoras, cuando van a los ríos, cuando van a donde va, pues las depuradoras, por ejemplo, tampoco es posible, la tecnología de las depuradoras no es posible separar lo que es, por ejemplo, un antibiótico, ¿no?, de la orina, ¿no? Entonces, de todas maneras, como digo, es una a nivel medioambiental es un problema menor, evidentemente. Hay problemas contaminantes mucho, mucho mayores que esto, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucho desconocimiento de que puede ocurrir con una gran cantidad de antibióticos en un pantano, por ejemplo, ¿no? Que vaya continuamente llegando antibiótico, se puede acumular, ¿no? Digo antibiótico como puede ser otro medicamento y la acción de todos ellos, ¿no? Es lo que comentabas también, la acción que puede haber entre varios elementos. Sí, la sinergia que puedan provocar varios elementos, que la sinergia es que, bueno, el efecto, hay veces que cualquier elemento por sí solo no tiene ningún efecto, pero cuando se juntan tres, tiene un determinado efecto, ¿no? Esa es la sinergia que entre tres medicamentos puedan producir. Se desconoce también. Entonces, bueno, como digo, a nivel medioambiental es un problema ínfimo. No son concentraciones, evidentemente, excesivas que puedan dañar, o al menos se desconocen, pero sí a nivel sanitario de cada persona, sí, evidentemente es bueno utilizar este servicio de reciclaje, ¿no? Se podría decir. Porque, claro, muchas de estos medicamentos se reciclarán. Hay que decir que una vez que estos medicamentos están en la farmacia, en estos puntos, son retirados por las propias cooperativas que son cooperativas de distribución de medicamentos. Son retiradas, no se quedan en la farmacia para si está caducado o no. Si son, esos medicamentos son retirados por la industria farmacéutica para me imagino que en su reciclaje o para temas de envío al tercer mundo, probablemente, los que no estén caducados. Y en algún caso, ¿no?, cuando se habla de este estupefaciente, incluso con un gran control, evidentemente. Sí, parece ser que hay un gran control. Si el medicamento que se deposita allí es un medicamento de los catalogados estupefacientes, que pueden ser más complicados de gestionar, esto directamente van al colegio farmacéutico, ¿no? Están controlados directamente al colegio farmacéutico, con lo cual no va ni siquiera a este reciclaje, sino que se aparta previamente y va directamente al colegio farmacéutico, porque son medicamentos muy complicados de que estén moviéndose por ahí, ¿no? Pues todo ello en torno a los medicamentos, otra forma, desde luego, de contaminación mínima, pero bueno, pues si la evitamos mucho mejor, y porque además se desconocen también los efectos de, como decimos, de la sinergia entre diferentes elementos. Importante, tanto para el medio ambiente como para evitar que nos automediquemos, que suele ser una práctica habitual y desde luego desaconsejable. Nos vamos a quedar aquí 12:58, eso en lo referente a nuestro bioconsejo. Hemos hablado de la trompeta de los muertos en el apartado de setas de la semana y como tema principal hoy el Parque Natural Sierra de las Nieves y la ruta en concreto que les ofrecíamos dentro de ese parque, la subida al Torrecilla desde la zona recreativa de Quejigales. Pues Manolo, como siempre, una semana más, muchísima información para todas las personas que nos hayan estado escuchando. Y nosotros insistimos, eso sí, que pueden dejarnos mensajes, correo electrónico, pueden llamarnos por teléfono si quieren que abordemos algún tema en concreto. Nosotros lo trasladamos a Manolo. Y bueno, de todas formas, así que nos lo comentan un poco en la calle, nos van diciendo, pues, a ver si decís esto sobre estas setas, a ver si. Y bueno, pues, sobre todo el tema de las setas es algo que tiene bastante bastante demanda, muy popular, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo en algunas veces voy por la calle, oye, has hablado de tal seta, ¿por qué no otro día habla de tal cosa? Y voy intentando muchas veces lo que la gente me dice, oye, la trompeta de los muertos, ¿para cuándo va a salir? Y digo, mira, pues, vamos a intentar hablar esta semana de la trompeta de los muertos. Entonces, bueno. Que bueno, si alguien alguna vez quieren que se hable de algún tema especial o comentar algo a lo que se está comentando, porque uh-huh. Es lo que decía el primer día cuando nos presentamos con este programa, que bueno, que se procura que sea un programa en el que, bueno, que aprendamos todos de todos, porque es verdad que todos tenemos algo que enseñar, ¿no? Y los oyentes, seguro, muchos de ellos tienen mucho que enseñar. Evidentemente, también muchos de ellos andarán trabajando, afortunadamente, y no se les será posible participar, pero bueno, que si de alguna otra manera, por correo electrónico en otro momento, quieren dejar su participación y aportar algo a lo que estemos diciendo, pues encantado, porque como digo, y dijimos el primer día, ¿no? Esto es un programa pues para eso, pues para aprender un poco todo de todo, ¿no? Pues con ese objetivo, nosotros volveremos la próxima semana, un día más, en nuestro cuaderno de campo, gracias a la colaboración inestimable del naturalista ubriqueño Manolo Canto. Muchas gracias. Gracias, buenos días.